Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El gestor de la red Turismo Accesible Ecuador, Alfonso Eliezer Morales, participó hoy en el programa Rayuela. En este espacio presentó al público cómo surgió esta red a partir de una experiencia personal. Es una consultora que nace como emprendimiento desde los años 90. Tres años después de mi accidente, en el cual me quedé, después de un accidente laboral, me quedé utilizando silla de ruedas. Entonces, tuve una lesión en la columna vertebral y desde ahí adquirí mi discapacidad en el año 1987. Y a raíz de los años 1990 comienza a surgir la inquietud para formar una fundación aquí en la ciudad de Baños que se llama Fubirese. Y uno de los proyectos o orígenes de la creación de esta organización fue, entre ellos, también trabajar por turismo accesible e inclusivo. En esa época no era elemental este proyecto, pero en cambio para mí como persona sí. Entonces desde ahí se empezó la inquietud y se empezó a dar los primeros pasos de lo que sería, a lo que hoy es, el turismo accesible e inclusivo en Baños de Agua Santa y en el Ecuador. Para Morales, el turismo debe ser visto como un derecho de todos. La propuesta de que el turismo sea inclusivo ha sido implementado como meta en la ciudad Baños de Agua Santa. Fruto de ello, en el año 2009, la ciudad ganó el premio Reina Sofía por poseer una arquitectura accesible. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.